Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana que, en la que encuentra su espacio la literatura infantil, y siempre es un gusto compartirlo con amigos, con amigas y con niños y niñas de todas las edades. Aquí es José María, aquí David Eloy, y os presentamos esta mañana nuestro último libro infantil, que se llama Cosas que sucedieron o no, y que hemos escrito, ideado y escrito, tres escritores: Miguel Ángel García Argüez, José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez. Y además lo ha ilustrado, en forma de álbum ilustrado, Amelia Celaya, ilustradora asturiana, y lo ha editado la editorial asturiana también Cambalache, una editorial independiente y que además de ser editorial es librería y también un grupo social extraordinario de gente muy interesante y muy activa cultural y políticamente. Cosas que sucedieron o no es el segundo libro de literatura infantil que escribimos el mismo equipo, José María, Miguel Ángel y yo, con la misma ilustradora y en la misma editorial. Tuvimos la fortuna de publicar hace un par de años este libro, este Locomundo, 17 cuentos, que, como decía, con el mismo equipo artístico y en la misma editorial, un libro que nos está, lo hablábamos ahora, dando mucha alegría. Sin ir más lejos, ayer nos enterábamos que una compañía teatral polaca había traducido los cuentos al polaco para llevar la compañía una obra sobre los cuentos de este Locomundo y la historia, cosas que sucedieron o no. Estamos muy contentos con este proceso. Sí, y en este ratito pues vamos a mostraros las páginas de esta historia, de cosas que sucedieron o no, que por adelantar, lo que ya vais a ver mucho mejor en las imágenes y en el texto, en cosas que sucedieron o no, hablamos de esas cosas que parecen imposibles que sucedan, que ocurran, que parecen muy muy improbables que ocurran, pero que finalmente pueden ocurrir si realmente las imaginamos, las soñamos, las deseamos y queremos que se cumplan. De eso quiere hablar este cosas que sucedieron, ¿no? Cómo todos podemos hacer que las cosas sean posibles si realmente las deseamos. Muchas cosas que hoy tenemos y de las que hoy disfrutamos hace mucho tiempo se pensaban que era imposible. Seguro que cuando existía la esclavitud muchísima gente pensaba que abolir la abolición de la esclavitud era un imposible, era luchar contra un monstruo que jamás podría vencerse, ¿no? Y sin embargo hoy lo que nos resulta es una aberración la mera idea de la esclavitud. De cosas como esta habla este libro que hemos ideado y escrito para vosotros y para vosotras y que con mucho gusto os pasamos a contar. Y bueno, podemos... Cosas que sucedieron o no. ¿Puede ser más? Vamos a ver algunas cosas, pues, que sucedieron. Aquí se cuentan algunas pequeñas grandes historias, sucesos extraordinarios, momentos muy, muy importantes, cosas divertidas, asombrosas, insólitas, misteriosas, casi, casi increíbles, que una vez sucedieron o no. Cosas que ahora, mientras las lees, podrían suceder. Vamos a ver qué cosas. Por ejemplo, ocurrió que detrás de cada puerta había otra puerta. Ocurrió que un caballito de mar apareció galopando por la pradera, como se puede ver. Ah, pero es imposible, los caballitos de mar no pueden galopar por la pradera. Como que no, hubo un caballito de mar que un día salió, se asomó un poco a dar un paseo, vio que se podía respirar, se sintió cómodo y dijo, vamos a caminar. Y como más que caminar, trotaba, apareció galopando por la playa. Y eso posiblemente sea porque alguien pensó en ese caballito de mar y lo soñó de esa manera. Es que en la vida no es fácil elegir, de hecho, podemos volver a la anterior. Sí. Como se puede ver en estas imágenes también, una ilustración que detuvo Amelia, en la que se puede ver cómo efectivamente no es fácil decidir en la vida. Siempre que llegamos atravesando una puerta, parece que ya hemos llegado al sitio donde queremos llegar. Y no, a veces, cuando cruzamos una puerta, hay otra posibilidad esperándonos. Por fin llegué, por fin lo conseguí. Abres la puerta y resulta que esa habitación si la vida no se acaba llega a otro si lugar donde hay otra puerta. Que no, pero entonces... Aquí la pobre persona que anda buscando... Tiene todas las puertas que le quieran. Y detrás de un monte, otro monte. O sea, y detrás del monte, claro, porque viene de todas esas puertas. Ojo, que trae ya un legendario camino de puertas. Pero el juego nunca acaba. Bueno, sigue todo bien. Esto es un... Ocurrió... ¿A quién no le ha sucedido? Que esa mañana el arco iris estaba recién pintado. Uno sale a la calle como si nada y puede que llueva y haga sol y que aparezca el arco iris y que diga y que se nos pase completamente inadvertido. Pero a veces sucede que el arco iris está como recién pintado. Luminosísimo, con los colores vivos, espléndidos. ¿Quién se ha sentido así una mañana? Aquí Amelia supo captar ese arco iris recién pintado, que si estamos atentos, y solo si estamos atentos, puede deslumbrarnos y enseñarnos sus colores y lo que tenga que enseñar. Ocurrió que esa mañana el arco iris estaba recién pintado. Sí. Ocurrió que en mitad del bosque había un reloj de cubo. Un reloj de cuco no es el mejor sitio en la mitad del bosque, pero como son cosas que si las pensamos pueden suceder, efectivamente, ahí Amelia ha dejado fe de que había un reloj de cuco en mitad del bosque. Puede comprobarse perfectamente camuflado el cuco. No vaya a ser que le disparen el cazador en el momento en el que lleguen las 12. Ni el cuco está salvo en el bosque. Aquí están todos sus mecanismos. Se pueden ver todos sus mecanismos listos para saltar y en mitad del bosque. Y su ojo que controla todo el tiempo. Ocurrió que en mitad del bosque había un reloj de cuco. Ocurrió que un colibrí escapó del incendio con alas de lluvia. Ocurrió que un colibrí escapó del incendio con alas de lluvia. Ahí tenemos el gran incendio y tenemos a nuestro pequeño colibrí. Ese pequeño colibrí que es casi un poquito más grande que un insecto, ese pájaro tan pequeñito, pero que en este caso tiene alas de lluvia. Y con esas alas que la mueve muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, consigue eliminar ese incendio que tiene que ser un incendio importante, porque es la que se va a liar cuando... Lo rápido que mueve las alas del colibrí. Sí, lo rápido que mueve las alas del colibrí. Más le vale. ¿Qué le decían los pesimistas al colibrí? ¿Qué le decían? Mira, colibrí, tú le llevas chungo. En confianza, porque el incendio es enorme y tú eres muy chiquitito. Muy chiquitito. Y además, en fin, lo de ser colibrí ya no se lleva, es una cosa... No te deseo lo mejor. Pero no creyó a los pesimistas y empezó a volar. Y además, como llevaba las alas de lluvia, no solo se puso él a salvo, sino que además, y eso tiene aún más interés para nuestra historia, va poniendo a salvo a todos los demás por aquel gesto de mover rápido las alitas, distribuyendo... agua, pequeño hidroavión. Pequeño hidroavión. Él está un poco agobiado, no la tiene todas consigo, porque nadie puede estar en esta vida seguro de que se va a salvar, pero lo intenta. Tiene un poquito de mirada de reojo, diciendo la cosa está... Él hace todo lo que puede. Bueno, seguida. Ocurrió que un colibrí escapó del incendio con el ala. Bueno. Ocurrió que el dragón ganó la partida de ajedrez al caballero. Sabéis, los caballeros y los dragones están todo el día peleándose. Todo el día. Ya sabéis, uno tira el fuego, el otro saca la espada, etcétera, etcétera. Desde que hay dragón y desde que hay caballero. Siempre. Pero una vez no sucedió eso, sino que sucedió que decidieron dirimir sus diferencias con una partida de ajedrez. Harto de matanza. Porque no es fácil ser un dragón, pero y ser caballero que te mandan de repente a matar un dragón en algún sitio y con el riesgo para tu propia seguridad. y luego que si sales victorioso no deja de darte un poquito de pena por parte del dragón, ¿no? Dices, mira, he ganado, es un trabajo triste de cabello. Y en verano peor. En verano peor. Y aquí, claro, dijeron al ajedrez, y en este caso ganó el dragón. Bueno, es una anécdota. Es una anécdota. Podría haber ganado el caballero también, pero en este caso el dragón. Lo importante es que salieron de su dialéctica habitual de violencia y sin sentido. Bien. Ocurrió que dos sombras se pusieron a hablar. Esto es importante porque nunca, nunca miramos qué está haciendo nuestra sombra. Creemos que está ahí haciendo lo mismo que nosotros, pero si estamos atentos, podemos ver a veces que la sombra hace cosas muy distintas a lo que hacemos nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, como estamos despistados, pues estamos siempre como a otra siempre cosa. Siempre mirando para adelante. No nos enteramos, pero si uno es suficientemente rápido para ver lo que hace la sombra, a veces nos llevaríamos... No, yo no voy a... No, lo dejo ahí. He visto cosas que no me han dicho. En este caso tenemos un documento gráfico. Aquí tenemos testimonio. Mientras el niño es arrastrado por su padre, posiblemente para irse a comer. Aquí están las... El niño parece que está convertido en un hombre selva, que tiene una especie de... Nuestras misteriosas sombras se buscan la vida, sería la cosa. Seguimos. Ocurrió que en el océano de un mapa nadaba un náufrago. En el océano de un mapa. Los mapas están pintados azul el océano, y ahí, si nos fijamos muy bien en ese mapa, ahí de repente un hombrecito, en el azul del mapa, que es como pintan con varias lupas, y se ve a un náufrago muy pequeñito, que va intentando nadar hacia una orilla del mar. Voy a fijar muchísimo en los mapas a partir porque de ahora. Hay muchos náufragos, hay más náufragos en los mapas que en la vida real. Ahí lo dejo. Que no quiera retirar, que no haga lo mismo. Lo voy a tuitear. Hay más náufragos en los mapas que en la vida. Aquí nos encontramos. Ocurrió que en el océano de un mapa nadaba un náufrago. Sigue. Ocurrió que un espejo se miró en otro espejo. Y si no, compruébenlo. Hagan el experimento. Nosotros como personas estamos ya acostumbrados a determinadas cosas, pero si utilizamos la empatía y somos capaces de sentirnos como un espejo, convertirnos en un espejo, entonces seguro que nos encontraríamos con un problema. Como espejo tenemos que salir a la calle y quiere uno ponerse, no diré guapo, pero un poco aliñado, un poco no sé qué. ¿Y dónde se mira, si somos espejos, dónde te mira? En otro espejo, claro, en otro espejo. ¿Dónde? ¿Y qué sucede cuando un espejo se mira en otro espejo? Allí, como habéis hecho la empatía, ya vosotros mismos imagináis. Es infinito, repleto de dimensiones. Del que no sabemos nada. Bueno, ocurrió que en la fábrica tan solo fabricaban humo. Este está basado en hechos reales. Sí, no. Esta fotografía la hemos sacado muy cerquita de aquí. Nos va a llenar de humo la librería. Sí, y vamos a pasar muy rápido esta página porque se va a llenar todo de humo, de contaminación. Si el lugar de fábrica pone administración ya. Sí. En la fábrica solo fabricaban humo. Y ocurrió que declararon una guerra y no fue nadie. Olé. Esto es un buen consejo para todos. Ya no solo por si nuestros países deciden hacer una guerra, pues mira, pues uno se queda en casa, que hay muchas cosas que hacer, que arreglar esto por aquí, por allá. Pero también cuando nos vamos a pelear con alguien. Si uno no quiere pelearse, dice, mira, pues yo me quiero pelear contigo. Y dice, pues yo no, pues ya está. Así que... La guerra es una cosa como que te mandan, ¿no? Uno no dice, pues declaro la guerra, ¿no? Siempre es como que te mandan, otro lo declara y te lo mandan a ti. Ahora estamos en guerra. Tienes que estar muy de acuerdo. ¿Y contra quién? ¿Y contra quién? Pregunta uno siempre, ¿no? ¿Y contra quién? ¿Y contra quién? Y ya te lo dice, y en ese momento dices, pues ¿a qué no voy? ¿A mí no se me ha perdido nada? ¿A qué no voy? Pues pasó una vez, que uno dijo no voy, se lo contó a otro, había otro que también había dicho tal... Se fueron juntando gentes y gentes en la explanada miles de hombres y mujeres estaban en la explanada porque no estaban en la explanada. Es que habían quedado en la explanada. Sigue con el campo de batalla. Sí, pero ya sin guerra. Ese tiene pinta de que fue el que la lió todo. Vais a ser responsable de que no vaya nadie a calentar el trombo. A ver, dice, ocurrió que la hierba consiguió atravesar el asfalto. Como todo el mundo sabe, la hierba es muy frágil, pobrecita, y el asfalto muy duro, muy duro, muy duro. Pero a veces podemos pensar que la hierba es capaz de agrietar el asfalto, de agrietar esa cosa gris y fea y salir al exterior. Ahí se ve, menos mal que no pasaban coches, pues si no hubiera sido una catástrofe. Estaba la autopista vacía. La hierba, ¿eh? Sí, una hierba potente. Esa es, sí. Esa es después de la primera lluvia. Y Amelia la cogió justo en esa instantánea. Ideal para Godzilla, ¿no? Ideal sí, para Godzilla. Sí, sí, sí. Para el reposo de Godzilla. Pues bueno. Sí. Siempre hay alguien que dice, la hierba no puede con el asfalto. Pero ¿cómo que no? ¿Pero cómo que no? Ahí queríamos aportar estadísticas. Datos. Ocurrió que la niña enseñaba a caminar a las estatuas. Y este también es un caso real. Había una estatua y había una niña, y la niña, presa del aburrimiento, madre de la sabiduría, el aburrimiento, como sabéis, dijo, ¿y si enseñara yo a caminar a esta estatua? Rápidamente los vecinos, compañeros y familia le dijeron, hay otras cosas de más provecho. ¿A dónde vas? ¿Por qué perder tu tiempo en ese sinsentido, en esa inutilidad? Pero ella dijo, no, voy a intentarlo. Y allí echó más horas que un reloj. Un día, otro día, otro día, con toda la paciencia del mundo. Aquí se puede ver cómo ya ha conseguido sus primeros resultados, de que se está moviendo ya ese piececito, y para favorecer está dibujando esa escalerita. Y pronto se moverá el siguiente. Y es que las estatuas tienen que estar tan aburridas, estar siempre en la misma posición, sea invierno, sea verano, no tienen vacaciones, no se van a ningún lado. ¿Te acuerdas de la alegría de la niña cuando movió el dedito? El dedito a la estatua, bueno, no se lo podía creer. Porque ella misma que había hecho todo ese esfuerzo convencidísima de que lo iba a conseguir, se le olvidó como el objetivo, que estaba tan en el día a día, tan metida en el rollo, que se le olvidó el objetivo, y cuando se dio cuenta y movió el dedito, dijo, ay, va, si yo estaba aquí, qué bien, qué fuerte, dijo. Y lo que dijo fue eso, qué fuerte. Y ahí está dibujándole el camino. Vamos a pasar. Ocurrió que las palabras celebraban una fiesta fuera del diccionario. Como se puede ver aquí, las palabras se han cansado de significar lo que siempre significan y han dicho, pues mira, vamos a significar otra cosa. Y lo mejor para eso es salir fuera del diccionario, que siempre te está diciendo lo que tiene que significar. Claro. Así que... ahí. ¿Y qué significa? ¿Y fuera del diccionario qué significa? Y dices, pues mira, entre que lo pensamos y no, vamos a hacer una fiestecita. Y ahí pues con su fiestecita, sus cosas, contándose sus cosas. Más divertido. Juntándose, separándose, realizándose. Ocurrió que aquel verano el color amarillo se fue de vacaciones. Lo que decíamos antes de la estatua, ¿por qué los colores no tienen derecho también a las vacaciones? Pues el amarillo se puede coger unos días, no te digo un mes, pero una quincena. Asuntos propios, ¿sabes? Asuntos propios, un algo, una baja. Una baja, ¿sabes? Que luego te lo firme alguien. Y aquí en este caso fue el amarillo, y igual que dejó el canario pues en el vacío, pues también imagínense el sol ahora igual estará verde. Siempre hay colores que hacen sustituciones. Cuando se va uno... Entra otro, sí. Claro. Hay colores interinos. Bueno, pues vamos a darle a otro. Ocurrió que durante el otoño al reloj se le cayeron poco a poco los números. ¿Cómo pasa con todo el otoño? Llega el otoño. Ahora cuando lleguéis a vuestra casa, si tenéis, solo vale para los relojes de aguja. Solo. si los digitales... con internet todo salió. Con internet. Pero el reloj de aguja pasa un montón, porque el número cae un poco y el pasar la aguja le da, la desestabiliza y cae. Bueno, ahí hay imágenes. Yo creo que se tiran, ¿no? Se cago, se tira. Bueno, ocurrió que el río aprendió a dar marcha atrás. Es el río todo el día yendo en la misma dirección, toda la vida, milenios, yendo en la misma dirección, para allá, hasta que un día dice, vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer posible que vayamos hacia otro lado. Y aprendió a dar marcha atrás. En esa marcha atrás se lleva un pez por delante. Y ahí se puede ver. Pero un salmón. Es un salmón que está como en su casa. Ocurrió que el río aprendió a dar marcha atrás. A veces ayuda la vida, ¿no? Y aquí llegamos al final de esta historia. Dice, ocurrió que todo comenzaba de nuevo. Ahí se está tejiendo el sol del nuevo día. Y ahí tenemos la llave. ¿De qué nos suena esta llave? De la primera secuencia, esa llave en la que estábamos buscando. La llave que abría una puerta tras otra puerta está otra vez aquí para comenzar de nuevo el día que se está tejiendo en los dedos de esa persona. Y la amarilla ha vuelto a presentar. Y el amarillo ha vuelto a presentar. Porque no se puede estar todo el día de cachondeo. Si no, ¿cómo vamos a levantar país? Vamos a terminar. Bueno, pues este es el... Ocurrió que todo comenzaba. Y por eso ahora podemos empezar otra vez. Bueno, un gusto compartiros esta historia, este cuento en el que hemos procurado soñar con vosotras y con vosotros. Y ahora queríamos seguir soñando, ¿verdad? Mm-hmm. Queríamos proponeros un juego. Aquí hemos venido a trabajar. Quiero preguntar antes algo o después. Ahí luego hay preguntas. Ahora, vamos allá. Yo quería saber qué diferencia había encontrado entre hacer este cuento y el trabajo que hicisteis antes con este lo común. Porque sois los tres los mismos autores, pero es diferente este libro al anterior. Si habéis visto diferencias. No sé, la forma de trabajar, la forma de sentirlo, la forma de ponerlo en pie. No se habría encontrado ni metodológicamente ni... Solo que las escrituras son distintas. Ha llevado a otro tipo de escritura. En este caso una historia más lineal. En el otro caso, como decíamos en la presentación, son 17 historias distintas, y que era una historia lineal, y también jugando quizás más con ese tono lírico. Que se puede ver, pero quitando esas diferencias de escritura, luego las dinámicas han sido las mismas con las que funcionamos, que inventar juntos, pensar juntos, tramar, escribir juntos, lo mismo, y ha sido igual de gozoso, ¿no? Hemos llegado a otros sitios, pero por los mismos caminos. Me lo preguntaba porque eso, son distintos, ¿no? Sí. El resultado es distinto, ¿no? Y este tiene un lirismo que este lo tiene desarrollado de otra forma, ¿no? Sí. Podría decirse. Qué curioso, porque además en la editorial, contentísima la editorial con lo bien que está funcionando este Loco Mundo, nos pidió este Loco Mundo 2. Es muy curioso la historia con la editorial, porque ellos nos pidieron, para cuando nos pidieron si queríamos escribir un libro en editorial infantil, conociendo nuestro interés por la literatura infantil, nos pidieron una historia, nos pidieron un cuento. Algo más parecido a cosas que sucedieron o no, que a 17 cuentos, ¿no? Que a este Loco Mundo. Escribimos este Loco Mundo y nos dicen, queremos un este Loco Mundo 2, y dijimos, pues ahora tenemos el cuento. Cuando llegamos con los 17 cuentos dijeron, joder, no nos lo esperábamos, ¿no? Esperábamos solo uno, es fortísimo, qué bien. Y ahora nos pidieron este Loco Mundo 2 y nos apetecía más este... Bueno, porque cabe todo en este Loco Mundo, en este libro, creíamos, ¿no? Es la misma lógica. Por lo demás, metodologías y funcionamiento. Y en cuanto al lectorcita, que quizás este sí que se adapta un poco más a un público más pequeño. Es un matiz importantísimo. Sí, aunque sirve también para público más mayorcito, como estamos viendo. Pero sí que una puerta abierta para el público más chiquitito, que igual se le queda un poco más grande el lector común. Es decir, para neolectores que están aprendiendo a leer este le viene perfecto, son frases muy cortitas, letras grandes, como habéis visto. Bueno, pero aquí no nos distraigamos, que hay que se nos va a olvidar. Intentado. Bueno, pues... chicos, me tengo que marchar. Ah, hasta luego, ¿eh? Un placer. Hasta la próxima. Bueno, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que hagamos un juego, y el juego es seguir pensando cosas que ocurrieron o no. Como si tuviéramos que escribir la segunda parte de cosas que sucedieron o no. Nos vamos a pensar cosas que ocurrieron si las pensamos, si las soñamos, si las deseamos. Que sucedieron en nuestra imaginación, pero ya sabemos que si están en la imaginación es el primer paso hacia llegar al destino, ¿no? Hacia su cumplimiento de ese deseo de la imaginación. Entonces, por ejemplo, ocurrió que hemos visto un montón, ¿verdad? Vamos a hacerlo entre todos. A ver qué puede ser. Ocurrió que aprendí a admiraros y no he conseguido olvidarme. A ver, ocurrió que la golondrina de su tatuaje salió volando. ¡Oh, qué bonito! Ocurrió que la golondrina que estaba en el tatuaje, harta de su esclavitud, y igual no lo vuelve. Qué bonito. Ocurrió que la golondrina del tatuaje salió volando. Maravilloso. Más cosas. Ocurrió que... Una niña que sabe que hay que romper el hielo. Ocurrió que la sangre menstrual se volvió algo hermoso. Qué bonito. Cambiando el sentido de las palabras, el sentido de las cosas. Maravilloso. Perfecto. Maravilloso. Frente a las ideas comunes, ¿no? Frente a las ideas que pesan. La libertad del decir, ¿no? Por lo menos esa libertad que no nos la rompe. Que no nos la roben nunca, la libertad de decir, del pensar, del soñar. Ocurrió que una mariposa regaló sus alas. Ocurrió que una mariposa regaló sus alas. Estas cosas que pasan, alguien llegó y le dijo, oye, ¿qué alas más bonitas? Y dice, pues toma, te las presto. Que yo ya la he usado mucho. Y a las 3 de la mañana he ido a la media y tu ala. Si tú la bebes por ahí, chaval. No me acuerdo. Yo me he liado. Un euro partusa. Pidió una rebequita. Ay, pobre mariposa, con los generosos. Bueno, luego seguro que le regalan unas alas. Seguro. ¿O no? Lo mismo las alas le estoy tomando. Conoce a una pandilla de gusanos que la coge. La pandilla de gusanos. De gusanico de seda, bonito. Francisco, gracias por todo. A ver, la última. Ocurrió que las campanas disfrutaron del silencio. Las campanas disfrutaban del silencio, claro que sí. Qué bonito. Claro que sí. ¿Eh? Que también coge su navaja. Bueno, pues muchas gracias. Qué bien, qué de cosas. ¿Os apetece para terminar un cuento de este loco mundo? Sí. Venga, pues leemos un cuentito de este loco mundo. Y la despedida. Hay otro por aquí. Por ahora no, perdón. ¿Tienes otro? ¿Qué os apetece? Claro, el viento indeciso. No, hay aquí más. ¿Allí? Ah, perdón. Gracias. Igual necesitamos... Un fichaje del público. Necesitamos un voluntario o voluntaria para que haga un personaje estelar. El viento, ¿no? Sí. Bueno, este cuento se llama Un viento indeciso. Un viento indeciso y necesitamos colaborador, colaboradora, para que en algún momento haga un... lea unas cositas. Un cameo. Un papel precioso. Yo siempre quería hacer de cometa, pero tienes que hacer este papel. Ariadna Gil está loco por cogerlo. Lo llaman todas las mañanas, ¿verdad? Que muy temprano estamos dormidos. El papel de cometa, ¿quién no? Así ha empezado grande desde la cometa Shakespeare, venga. A ver. Carmen. Se acabaron las tonterías. Estamos en la clase de tercero. Carmen. Voluntaria obligatoria. Mira, Entonces mi frase es esta, ¿no? Oye, necesitamos un viento. Necesitamos un viento. Un siroco. Venga. Necesitamos un narrador. Un siroco. Venga, un narrador. ¿Puedes hacer el narrador? Aquí, claro que sí. Venga, tú haz el narrador. Qué bonito, parece un poquito como un narrador. Ponemos. Yo que soy narradora. ¿Sí? ¿Lo has dicho? Yo hago el título que me gusta mucho porque es como las traducciones antiguas de las películas. Un viento indeciso. Un viento estaba delante de una veleta. Era la veleta que había en lo alto de una torre muy antigua. Por eso estaba oxidada y chirriaba al hablar. ¿A dónde te diriges, viento? Le preguntó la veleta. No sé, ¿a dónde crees que debo ir? ¿Qué pregunta? No sé si podré sobrellevarlo. No sé si me aguantará el papel. Es que no me decido por la voz, no me he calentado, es que te va encontrando mal cuando... Sufro. Vamos a empezar de nuevo, por favor. Un viento indeciso. Un viento estaba delante de una veleta. Era la veleta que había en lo alto de una torre muy antigua. Por eso estaba oxidada y chirriaba al hablar. ¿A dónde te diriges, viento? Le preguntó la veleta. No sé. ¿A dónde crees que debo ir? ¿Qué pregunta? A donde tú quieras. Cada viento va en una dirección. Tú sabrás cuál es la tuya. Pues no sé a dónde me gustaría ir. No se me ocurre de repente ningún lugar. A ver, puedes ir al norte, o al sur, o al este, o al oeste. En fin, tú deberías saber todo esto y tener claro a dónde ir. Pero, ¿tú qué clase de viento eres? Ni idea. Solo soy un viento que... Bueno, decídete ya. Venga, piensa un destino y ponte en marcha. Sopla con fuerza. Solo de ese modo podré yo girarme y señalar una dirección u otra. Las veletas necesitamos que los vientos nos muevan para cumplir con nuestro trabajo. Eso lo entiendes, ¿verdad? Pues sí, creo que sí, pero... En ese momento apareció volando por allí una cometa que parecía muy asustada y que comenzó a gritar. ¡Ayúdame, viento! ¡Ayúdame, por favor! ¡Que me caigo! ¿Cómo dices, cometa? ¿Es a mí? ¿En qué puedo ayudarte? Te necesito, me calvo. La cometa caía en picado. Mientras perdía altura y se acercaba al suelo, llegó a murmurar. ¡Ah, qué viento más tonto! Después de esta pequeña interrupción, la veleta chirrió para llamar la atención del viento y así retomar la conversación. ¿Qué haces entonces? ¿Viento? ¿Te decides? ¿Vas a alguna parte? Le preguntó la veleta, que estaba impaciente y cada vez más nerviosa. No sé, por un lado pienso que el sur podría ser una buena elección, pero luego lo vuelvo a pensar y creo que es mejor el norte. Pero también me gustaría viajar al este o conocer el oeste. ¿Cómo saber cuál es el mejor lugar hacia el que ir? Si elijo un lugar, igual cuando esté allí, me pregunto por qué no tomo otra dirección. Por otro lado, seguro que cualquier lugar es interesante. Vamos, viento, por Dios, que no tenemos todo el día. ¿A dónde vas a ir finalmente? ¿En qué dirección? ¿Que me estás cambiando hasta la voz? No lo sé. Creo que no voy a ir a ninguna parte. Mejor me voy a quedar quieto. Pero si te quedas quieto no puede ser un viento. Los vientos van de un lado a otro, se mueven, no puede ser tan difícil. Por eso son vientos. Replicó indignada la veleta. Pues entonces, quizás yo no sea un viento. ¿Y qué eres entonces? No sé, otra cosa. Muchas gracias.